Los Nintendo. Por jugar a un Nintendo llamado Hawkwind. Hey, hey, muy buenas noches, bienvenidos a otro episodio más del Puner Podcast. Yo soy el buen Tito, episodio 127. Tengo la compañía de el buen Pizzatánico. Pizzatánico, ¿cómo estás? Hey, ¿qué onda Tito? Buenas noches a todos. ¿Qué trampa? Pizzatánico, adelante. Oye, yo sí, ¿sí me escuchan? Oigo. Sí. Yo sí te oigo. Sí. Ahí está. perdón. ¿Qué onda? También escuchamos la voz de Asaf. ¿Cómo estás, Asaf? Bien, aquí defendiendo los derechos de Pizzatánico, porque lo estás haciendo al trasero de la izquierda, que no lo oyes y así lo soleas. Sí. Estoy sintiéndome discriminado realmente, muy, muy relegado. No te preocupes, aquí te defendemos de Tito y sus malhechores, sus malvadas intenciones. Sus malvados para vistos. Para nada, mis intenciones son las mejores. ¿Cómo están, muchachos? Oigan, ¿qué se oye por ahí? Hice un poco de papeleo. Sí, fíjate que todavía no he terminado mi papeleo. Ok, como todo buen godín. No es cierto, es que pedimos unas hamburguesitas aquí a la vuelta y pues nos disponemos a tomar los sagrados alimentos mientras hacemos parte de este bello episodio del Puner Podcast. Está bien, no olviden rezar, por favor. No, antes de comer hay que dar gracias. ¿Cómo está el clima por allá, Asaf? Pues está frío, pero está padre. O sea, fresquecito. Está fresquezón, pero no baja de los 9 grados. No manches, acá está bien feo. Sí, por allá ya anda por los 3, ¿no? Sí, ¿no? ¿En cuánto anda, Tito? ¿No sabes? Exactamente, veamos. Siri, clima de hoy. Pues va a bajar hasta 4 y la máxima va a ser 24. Pues no está tan mal, o sea, no, sí está haciendo frío, pero no está tan feo como otras veces. Pero quién sabe. Eso es lo que no extraño, fíjate. Que, por ejemplo, dices eso de que va a estar hasta 4, pero sube hasta 24. Eso se me hace como mucha fluctuación. Sí, es demasiado extremo. Demasiado. Pero bueno. Aunque fíjate que acá, en las delegaciones a la circunferencia de la ciudad, esas sí van a estar bastante frías. Oye, también que nos den un poco de feedback sobre cómo se escucha, si escuchan también el papeleo godín de Asaf. El pasado que hice yo, el 125, creo que quedó un poco con la música muy alta, pero... ¿Ahorita cuántos hay en el chat? No puedo ver. Ahorita hay dos está personas. Sandra Vega y Asaf. Ah, lo bonito. Oye, ¿qué pasó con esos aclarados, Charmin? No me digo Charmin. Perdón, es la costumbre. Pizza Sónico, ya no nos alcanzó para las frutsis y las tortas y los Nintendos. Fíjate que ahorita sí ya no hubo presupuesto, ya ni tiempo tampoco. Ya sé. ¿Qué decías? Fíjate que puedo hacer la voz de Pizza Sónico, pero no, nunca he intentado hacer la voz de Charmín o la tuya, Tito. ¿Qué onda? Híjole, Charmín. Es que Charmín habla así, como me da así. No sé, también es complicado. No, Tito, no los Nintendo. No, compré Zelda, pero no. No sé. Eso puede ser la voz de Charmín. Un saludo a Charmín si escucha esto después. Cuando yo lo suba. Yo les estoy intentando hacer una impresión de Charmín. ¿Cómo? A ver. Charmín es más como señorcito, como señorcito. Ah, sí, hace el acento de... Pero Nintendo, o sea, sí. ¡No, Tito! No. A ver, quiero escuchar la impresión de Tito. Es que Chavín es más como... Sí, pues, compró un Zelda y... Es que no raspa tanto, pero hace como un acento al final, no sé. Es complicado. Pero bueno, un saludo a Chavín, ¿se escucha esto grabado? Si ya por fin lo subí, sí, LOL. ¿No va a poder venir? Sí, que viene en camino. O sea que a medio podcast lo vamos a escuchar muy bien. Viene en el burrito sabanero. Ahí viene. Ya mandó. Que ilumina su sendero. Viene en el Uber apenas. Muy bien. LOL, pero bueno, ¿qué más les iba a comentar? Pues bueno, vámonos arrancando con esta lista interminable de temas que tenemos esta noche. No, hoy no nos vamos a dar abasto. Siempre que dices eso, ¿es el equivalente a la peda tranqui? ¿Es la peda tranqui? Sí. El de, no, sí, pero vas a estar tranqui, tómala. Cortito, media hora. Poner de 3 horas. Ya sé. Hace mucho que no hacemos un poner de 3 horas. ¿Se acuerdan los primeros? Que eran... No, creo que el último que hicimos de 3 horas fue el de... El de la E3, ¿no? El de... Sí, que me parece que terminamos por sí. Ahí de las 1 de la mañana, algo así. Y ya tiene rato, pues E3 fue hace... Y no fue E3 de este año, fue E3 de... No, fue... Sí, como de hace 2 años. 2 años, sí. Wow, cómo pasa el tiempo, pero bueno. Oigan, pues, según aquí con el reel de notas y vamos viendo qué sale. Por ahí ya viste Thor y Punisher, ¿no? Sí, todavía no acabo de Punisher, vamos a la mitad. Ok. Pero ya... Aprovechamos que mi mamá vino a visitarnos y le dejamos encargada tantito a la bebé y nos fuimos a ver Justice League y también vimos Thor Ragnarok. Excelente, con eso hay tema. Yo no he visto Thor, no he podido ver Thor, pero qué bueno que ya viste Justice League para hablar de ella, porque Charmín vio Thor la semana pasada y no pudimos hablar bien de... ¿De cómo de se Thor. Llama? De Justice League. Ah, ok. Oye, pero bueno. Es que acá en San Luis ya no encontré Thor. ¿Tú dónde lo viste, Tito? ¿Hace cuánto la viste? No, Thor no la he visto. Vi Justice League. Que hay tema, ¿eh? Hay tiro. Sí, lo hay. Se va a poner interesante, pero... Pero yo también me quedé sin ver Thor. Sí. Sí tenía ganas. Sí, hay que ir a verla. Pero bueno, sí, es que sigue. Pues bueno, según aquí con la nota que está, hay teaser de Jurassic World, que básicamente es Chris Pratt alimentando a un velociraptor, como dándole de comer. Acariciándolo, ¿no? ¿Vale? Perdón. Lo acaricia. Sí, como acariciándolo. Y no me acuerdo cómo se llama el personaje de Chris Pratt. Solo me acuerdo de esta chica que sale en Terminator. Que es la esposa de John Connor. No sé si ubicas. Está como pelirroja. Sí, que sale en La Dama del Agua. Y sale en... Sale de Mary... No, de Gwen Stacy en Spider-Man 3. Sí, claro. Es Bryce Dallas Howard, algo así, ¿no? Ándale, sí, Bryce Dallas Howard. Sí, muy guapa, muy guapa. Pero pues bueno, no sé qué opinaron ustedes de la primera, ¿les gustó? Sí, a mí me gustó, está palomera, pero... Sí, está palomera, definitivamente. Nada más allá de ello. Es ¡qué pachacha, mi gente, pechocha! Ahí está. Ojalá. Casi me da un infarto. Ay, ay, ay, esa voz tan sensual. Tan consensual. Acaban de escuchar, perdón, deja de introduzco a Charmín, la voz de buen Don Charmín. ¿Cuánto llevamos? Perdón. Llevamos poco, ¿eh? O sea, apenas estamos agarrando. ¡Ah, no manches! Todo el mundo se salió. Teníamos 20 y ahora solo quedamos 3. Sí, es el efecto que causa en la gente. Huyen. Por eso Charmín no tiene problema para ir a las premiers. Todos se salen y él llega. No es cierto. Exacto. Oye, un saludo, Charmín. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, vengo de mood, chacha, la verdad, estaba aseando el trasero y acabo de terminar, la verdad. Claro, porque la sección desde el orto de Charmín debe estar limpio. Desde el orto de Charmín, Oye, estábamos hablando del teaser ¿Qué temas tocamos? Estábamos hablando del teaser de... ¿Cómo se llama? De Jurassic World. De Jurassic World. ¿Querrás decir el GIF, prácticamente? Sí, el GIF, básicamente. ¿Qué opinas? ¿Te gustó Jurassic World? Sí, me gustó mucho, de hecho. Esa yo la fui a ver en 4DX. Es la primera película que veo así. ¿La sentiste en 4? LOL. En 4DX. Creo que sí lo vale, ¿eh? Sobre todo esa escena donde sale este como... ¿Qué es? ¿Como ballena? No, como... No sé. Ay, güey, sale en el parque acuático. Y que sale... Ajá. Megadolón, megalodón. Algo no, así. El megalodón es un tiburón. Pero sí. Sí, ese dinosaurio acuático antiguo. Ese. ¿Y cómo se llamaba el otro? El que era el villano. Que hicimos un chiste de Dominator. Sí, era Dominator, ¿no? Dominator de 4. Creo que era el chiste. Tyro. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero, ¿se acuerdan del chino que sale en todas las de Jurassic World? Bueno, de Jurassic Park. Científico. Sí. Ajá, que también, ya hablamos de Jurassic World, de hecho, es verdad, me viene a la mente esos recuerdos, y pues a mí también me gustó, ¿no? Como dices, es palomera, pero me parece mejor, el otro día estaba viendo, no sé si la 2 o la 3, pero sí están muy, muy, o sea, la 1 es muy buena, pero no me acuerdo si es la 2 o la 3 donde baja un poco. Hay una escena, creo que es en la 2, donde se cae como el tráiler y se cae en el vidrio. Sí, es de la 2, ¿no? Sí, es de la 2. Es donde escena, van a la ciudad, ¿no? Esa escena es muy buena. O sea, me parece que la tensión está muy bien hecha, muy bien se refleja muy bien. Con la bella Julianne Moore, ¿eh? Y Julianne que repite Moore, sí, Jeff Goldblum. Sí. Y sale este tipo Vince, no sé qué, ¿no? Es Jeff Goldblum. No. Obviamente sale Jeff Goldblum, pero sale otro güey. Sale uno que sale como en comedias románticas. ¿Cómo se llama este tipo? Bueno, ahorita les doy el Chris nombre. Pratt. No, es Vince, no sé qué. Chris Pratt. Jurassic Park, Vince D'Onofrio. No es Vince D'Onofrio. Vince Vaughn. Oh, Vince Vaughn, sí es cierto. Él sale en la... También sale en El Mundo Perdido. Como la de... Como la de... Hacksaw Ridge. Es como teniente. Sale bastante... Hace buen papel. ¿Ah, sí? También sale en esta película de... Como si fueran niños. Sí, ¿no? Sí sale él. No me acuerdo. Con Adam Sandler. Ajá, creo que sí. Creo que sí. Ajá, pero bueno. En fin, volviendo a Jurassic World, se tiene planeado que el estreno para el 22 de julio, y pues la verdad, si me la paso igual que la 1, está bien, ¿no? Sobre todo, hace como mucho fanservice a la primera, ¿no? Por ejemplo, sale esta estatua de, ¿cómo se llama? El viejito. El que dice Spare No Expenses. Ay, ¿cómo se llama? Se llama... Ya no me acuerdo de ni... Charmín, tú deberías saber. ¿Qué cosa? John Hammond se llama. ¿Cómo se llama el viejito de la 1? John Hammond. Pero está el trailer, digo el trailer, el teaser. Es una imagen, o sea. Sí. Se la prolongaron, la verdad. Sí. Pero... De hecho, se la recortaron. Sí, oye, ¿sigue siendo el mismo director de la pasada? Colin Trevorrow, ¿no? Ajá, Colin Trevorrow. Trevorrow, ajá. Sí. Sí, pero creo Oye, que todo el mundo salió bien... Ajá. Bien fascinado de los tacones, ¿no? Que le duraron toda la película y corrieron. Ah, sí. Sí. No le salió ningún callo ni nada. Ni nada. Sí, es verdad, toda la película se la pasa corriendo en tacones. ¿Qué otra escena memorable tiene esa película? Uy, pues la final, la verdad es que toda la película dije, pues sí, Pero cuando llega el final, la batalla final, dices, ¡no! Y ya explotas en un fanservice espectacular. Sí, sí, bastante fanservice. Oye, también hay otra escena donde se comen como una reportera, ¿no? Que se la come un pterodáctilo, creo. ¿No es la que cuida a los niños? Ella. Ah, perdón, sí, sí. Sí, se comen a la niñera y te quedas de... De hecho, la suelta en el agua y se la come. Ajá, sí, es verdad. Y te quedas de... mítico, no, antiguo, sí. Que tiene muertecillas así, ¿no? Como... O sea, de repente la y ¡boom! Se comen a un personaje. Se vio hasta cierto punto crudo, ¿no? Pero bueno... No sé, Pistatónico, ¿nos comentaste qué opinabas de Jurassic World? No alcancé a escuchar muy bien. Pues realmente opino lo mismo que Saf. O sea, sí me gustó, pero pues es completamente dominguera. No creo que sea una película como muy trascendental. Claro, sí, creo que... me acordaba de ello hasta que vi que iba a salir la 2. La que mejor se mantiene es la 1, ¿no? O sea, es la que... Sí, pues igual como dices tú también, o sea, si nos van a meter igual con la 2 que con la 1, pues está bien, pero no es como que me haya vuelto muy fan, como que le haya sentido un peso muy grande. Sí, de acuerdo, que no me acuerdo quién, un amigo tiene Jurassic Park en VHS, pero bueno. En fin, ahí está el teaser. ¿Sabes yo de qué me acuerdo? ¿De qué, perdón? Que yo lo veía en un VHS que lo grabaron de la tele. La grabaron la película y ahí la veía. Ah, qué chido. Sí, a nosotros ya nos tocó verla en Canal 5, ¿no? Porque y esa así peli... tenía películas grabadas. Me esperaba que saliera en Canal 5 Cine Permanencia Voluntaria y las grababa en VHS. Como cuando esperabas a que saliera tu canción en la radio y la grababas. Exacto, Claro. Mercadito alternativo, before mercadito alternativo. Yo así tengo toda la primera temporada de Beyblade. Beyblade. Oye, pero Jurassic Park 1 es del, ¿qué? ¿93? ¿94? 91, ¿no? O no, a ver, chale, hoy no te manejo el dato duro. Ahorita Google nos dice... Wikipedia que se pasa 93, sí. Y entonces ya en Canal 5 la viste que como a los 6, 7 años. Sí. No, yo creo que desde los 4, ¿no? No sé en qué año salió. Que tardan como 2 años en llegar a la tele. Nada más, ¿no? De entre 3 a 5 dependiendo de la peli, pero en fin. A la hora que sea barate. Sí, y lo que me gusta de la 1 es que algunos efectos son prácticos y se sigue viendo muy bien. O sea, se sigue... Envejeció muy bien. ¿Cuál dices que es 2014? Guardianes de la Galaxia, y la pasaron hace poquito en la tele. Sí, de hecho. Sí, como 3 años, ¿no? Es más o menos el promedio en lo que... sale en el cine y después llega en cine, ¿cómo le llaman? ¿Cine Premier? ¿Cine Platino? Cine Permanencia Voluntaria. Sí, pero a la función estelar de... ¿Entre semana? Ajá. Antes era Cine Shock 5. Uf, sí. todo ese Canal 5 de los 90 estaba bien chido, la neta. Cuando pasaban las películas de Jean-Claude Van Damme y de Steven Seagal. Uf, claro. Todas las escenas de acción a las 9 de la noche. Las de Jackie Chan. Jackie Chan, también. Jackie Chan cuando pasaba... No, pero creo que Alboroto en el Bronx lo pasaban en TV Azteca, ¿no? Ah, sí. Alboroto en el Bronx. Y en TV Azteca pasaban las de Duro de Matar. Uf, Duro de Matar. Oh, Duro de Matar. Y las de Nicolas Cage. Uf, Nicolas Cage. Oye, ¿qué mal le ha ido actualmente? ¿No tiene nada chido? Pues no. Lo último que recuerdo de él es la de... ¿El Aprendiz del Mago? Ajá. Ah, sí, El Aprendiz del Mago. Y tenía... Bueno, la terrible... ¿Cómo se llama? ¿De Marvel? Ghost Rider. Ghost Rider, sí. Que sea algo más malo que Ghost Rider es Ghost Rider 2. Ya hablamos de eso, ya hablamos de eso. Es verdad, ya no toquemos el tema. Pero ahí está el buen Nicolas Cage que uf, contra cara, uf, gran peli de él. Y sigue siendo muy prolífico, ahorita que estoy viendo para este año ya lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 películas van a salir este año de Nicolas Cage. ¿Qué? Sigue vigente, no más bien, ninguna. Ya quedó olvidado, bueno, quedó como... No sé, como que... Es que todas son como de serie B, ¿no? Como películas baratas de acción. Sí, sí, definitivamente. Acepta los papeles para poder seguir endeudándose. Ni modo, hay que pagar las cuentas. En fin, oigan, ¿cómo llegamos a Nicolas Cage? Estábamos hablando de Jurassic World. Ah, es que empezamos a hablar del Canal 5 y luego de TV Azteca. Canal 5. Pero bueno, bueno, ¿qué más? ¿Nos seguimos? ¿Quieren hablar de el trailer de... el trailer de Bad Girl con Whedon? Ah, vi por ahí la notilla que sigue en pie en la película de Bad Girl con Joss Whedon, según fuentes íntimas. ¿Cómo la ven? Oigan, yo digo que ya dejen morir a DC, por favor. Al menos el DCU, ¿no? Sí, ya. Todo parece indicar que en los siguientes temas me voy a agarrar del chongo con Satánico, ¿verdad? A ver, venga. me parece buen momento para entrar ahí. Oh, Dios. Oigan, ¿qué les parece? Bueno, ¿qué les pareció la visión de Whedon en Justice League? Que el tema, en la semana pasada no pudimos hablar del tema. De la liga. De sí se nota. Sí, se nota muchísimo. Sí se nota. Muchísimo. Oiga, ¿prefieren liga o liguilla? No es cierto, ya. Sigamos, perdón. man. Perdón. Eso va en Pasión Fútbol los miércoles a las 8 de la noche, ya saben. En el podcast inexistente de deportes. No, ya basta, un podcast más, ya no puedo. Puede ser que sí. Oigan, no, pero... pero José Ramón, oye, no, espera, ya no revivan, mami viejo, tranquilos. Oigan, vamos por partes. ¿Qué les pareció? No sé, ¿quién quiere tomar primero la palabra? ¿Asaf, Charmín? Digo... Yo creo que soy el menos clavado. A mí me entretuvo. Está palomerona, hay suficiente acción. La trama está sencillona, simple, funciona. Sí se nota, como decía Tito la semana pasada, los es como de ¿quién está abriendo papitas? Es Jules, está guardando el alimento. Se nota los chistes de Whedon, como ahí. Pues muy a la Marvel, la verdad. ¿Para qué le decirlo de otra manera? Superman me sigue pareciendo muy mamilas. Igual Lois Lane es como la peor Lois Lane que he visto en mi vida. Y ya, yo le daría un 7 de 10, así, a secas. De acuerdo. Oye, que ahorita que mencionas Lois Lane, pobre Lois Lane, ¿no? O sea, la escena que le toca, súper irrelevante para la película. No aporta nada y como dices, le falta identidad propia a la película, ¿no? O sea, le falta... O sea, porque la sientes como una película más como de Marvel, ¿no? O sea, no la sientes tan DC. Si algo tiene Batman contra Superman es que por lo menos sí tiene como esa identidad, ¿no? O sea, sí está bien marcado. Oye, pero es que Batman Superman es todo Snyder y Snyder es como... No, es más dark, ¿no? Oye, pero esas tomas... Ahí les voy a decir. A ver, ¿qué vas a decir? Es que en los arcos de los cómics... No. Voy a ver una película. Porque quiero que me entretenga 2 horas y media y no necesitar ir a buscar nada más para entenderla. Que esas 2 horas y media en las que estoy ahí sean suficientes para entender y apreciar esa película. Y eso hizo, ¿no? Sí, o sea. Sí. Ese objetivo lo cumple, pero no sé, hay cosillas que no me gustaron. El enemigo, no sé, lo sentí muy, se lo pendejean muy fácil, ¿no? Sí. No sé ustedes, pero Asaf, tu punto de vista, ¿qué opinas? A mí me gustó bastante, más allá de que, o sea, se nota bastante la mano de Whedon. Sí, bastante. ¿Por qué? Porque la forma en la que una escena sigue de la otra en un ritmo bastante bueno, no es como, por ejemplo, la primera hora de Superman, de Batman y Superman, se siente muy rápido, se siente apresurado y se siente apretado. En esta película no sentí eso, sentí que cada escena llevaba la otra y con un ritmo bastante agradable. Y tienes que tomar en cuenta de que es una película como Avengers, o sea, en la que tienes que trabajar muy bien el guión para darle su parte a cada héroe, a cada protagonista, y que no se siente que uno está tomando más del otro. Y yo creo que hace bastante bien eso, y que se nota ahí bastante la mano de Whedon, ¿no? De cómo pasa de un personaje a otro y no se siente apretado, no se siente correteado, se siente bastante bien el ritmo. Claro. El problema, Asaf, es que Avengers ya tenía mínimo 3-4 películas antes de sus personajes por separado, o al menos introducidos en otras películas, y acá Justice League nada más nos habían presentado a Wonder Woman, Batman y Superman, y a los demás los metieron de chingazo. Eso es lo que DC siento que no entiende, o sea, por lo que no está funcionando, que sí se están apresurando un montón en todo, y les está saliendo pura basura. Pues no está tan basura, realmente no está basura. Sí hay cosas que no me gustaron de la película, pero más bien me disgustaron, pero, por ejemplo, no me gustó cómo trajeron a Superman a la vida. ¿Por qué? Porque yo sé cómo regresa Superman, entonces es más por fanboy, la verdad. Pero, por ejemplo, mucha gente se queja de que Superman está super overpowered. Sí está super overpowered, pero en la misma película te dan razón de por qué tiene más poder. Pero aún así, yo sí sentí que la verdad se les fue mucho de las manos precisamente eso, como los stats de cada personaje en cuanto a nivel de poder, porque esa fue una de mis quejas principales, que por ejemplo Aquaman era super badass y se veía super fuerte y a veces aguantaba chingazos así super fuertes, y de repente nada más le daban así un golpecito y se veía como un muñeco de trapo, no sé, como que no sé, no para mí no ni siquiera calcularon bien el nivel de poder de cada personaje. ¿Qué otra cosa? También, por ejemplo, ¿me gustó Flash? Exacto, hablando como de niveles de poder, y viste que mencionas Flash, pues Flash queda como reducido al perrito, ¿no? Como al chiste. Sí, cuando... el comic relief. Pero fíjate o sea, por ejemplo, es como en las tortugas ninja, pues dejan a Miguel Ángel como el comic relief, ¿no? Y está bien. Y acá, si hubieran dejado... Sí, pero por ejemplo... no digo que sea como el de los chistes, sino que, como dice Pizzatánico, al ser nuevo, no está el personaje construido, y como su identidad superhéroe tan desarrollada, y como su trabajo, su objetivo, sus poderes, que simplemente se queda como, pues el Flash, pues sí hizo algo, pero pues todos sabemos que Flash pues es capaz de mucho más, ¿no? Claro. Ah, bueno, pero también tienes que tomar en cuenta de que Flash, o sea, él mismo lo, es que también ahí mismo en la película lo dice, nunca he hecho esto, nunca he peleado, o sea, él es nuevo, igual que también Cyborg, y me gusta también cómo abordan el pedo de Cyborg, de cómo él no se siente humano y cómo lucha contra sí mismo para descubrir si realmente está vivo, y al final de la película realmente siente que está vivo. Cuando está ahí llorando con Superman, que es una escena medio mensa, pero lo chido de esa escena es eso, que por fin siente que está vivo. Pues es que realmente Cyborg fue el único personaje que siento poquitito trabajado. La armadura... Exacto, se ve el desarrollo del personaje de Cyborg, o sea, se ve como que el güey está como recluido y termina siendo un güey super badass, ¿no? O sea, porque no es lo mismo se pudo hacer en equivalente con Flash, ¿no? O sea, a lo mejor alguien un poquito boomy, así medio goofy, pero que al final entiende como, ah, pues estoy heavy, ¿no? O sea, soy Flash y puedo hacer cosas muy chidas. O sea, no se siente ese mismo trabajo en Flash. ¿Crees que hay una película donde permitan que se desarrolle más su personalidad? O sea, que permitan construir al personaje más. Sí, deberían, ¿no? ¿Sí? No, pues es lo que va a pasar. Por eso va a salir Flash, por eso va a salir Cyborg, por eso va a salir todas estas películas que yo opino que las dejen seguir. Siento que es más la presión que tienen, pero ya están como agarrando un poco más de camino. La verdad es que Snyder de repente tiene unas ideas muy locas. Por eso tenemos el Superman que tenemos, porque el Superman que se ve en la película es totalmente el Superman de Snyder. Sí, está Manila, o sea, a mí me cae mal ese Superman. Es que Thor me cae muy bien. Tiene una peli como de espías también. Ah, sí, la de Man from Uncle, es muy buena. Ajá, sí. Ay, dale. Es este constante asemejanza de, o sea, de que Kal-El, o sea, es un dios para la Tierra, ¿no? Y es constante a lo largo de las películas que hemos visto Superman. Desde la primera película ya era como si él fuera Jesús y fue enviado a la Tierra para salvarnos y cosas así. O sea, eso es muy de Snyder. Y lo vemos también en Batman contra Superman. Y siento que a pesar de que sigue teniendo todos estos elementos que introdujo Snyder al universo de DC, me agradó bastante cómo lo aborda Josh Whedon en la reedición. Y hace que la película se sienta como... Lo que más me gustó de la película es que se siente como un como ver la caricatura, ¿sabes? Como ver los antiguos episodios de Batman o de Superman o de la Liga de la Justicia. Y sientes ese mismo... O sea, porque todos los diálogos, todos los personajes están hechos de caricatura. Y es una caricatura hecha de carne y hueso. Sí, definitivamente tienes un punto. Están más cartoonish en esta película, más que la pasada. O sea, sí se nota el cambio bastante. Pero lo que yo no termino de entender es por qué todos son graciosos, ¿sabes? O sea, lo entiendo de ciertos personajes. Va, pero... O sea, que incluso hasta Superman diga chistes se me hace como... ¡Ah, caray! Pues es que así eran las caricaturas. ¿Sí ves la escena esta donde llega Wonder Woman? Sí. Cuando llegan los mafiosos a explotar, los terroristas esos, a explotar el museo. Toda esa escena es como si vieras el intro de una de la Liga de la Justicia, o sea, la escena inicial en la que llegan los malos y jo, jo, jo, sí, voy a matarlos a todos, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Y luego lo agarra y dice, sí, todo va a ser, y hace estos sonidos con la boca que dices, eso no lo haría alguien en la vida real, pero es muy cartoonish. Sí, definitivamente. Oye, ¿y qué opinan de Batman, de Ben Affleck? Hay unos que dicen que se ve muy gordo, LOL. Sí, se ve muy gordo. Se ve gordo, pero incluso en la película la Mujer Maravilla le dice, oye, pues ya no puedes hacer esto, ya no vas a poder seguir así mucho tiempo, ¿eh? Sí, definitivamente no es un Batman. Ya... O sea, es un Batman después de que muere Robin, ¿no? Aparte ya están haciendo, ya tienen 20 años de Batman, ¿no? Sí, exactamente, ya lo he dicho. A eso voy, sí. O sea, ya es un Batman más viejo, pero ¿sabes también que no le favorece? Por ejemplo, Whedon usa muchas tomas con Batman de día, entonces ese Batman de día, no sé, como que las sombras en la noche, pues no lo hacen ver tan gordo, ¿no? O a mi parecer es eso, o sea, tiene la película tiene escenas más... En el día que pues no le favorecen a Batman, claro. Sí, se siente raro, ¿no? Sí, se siente... De hecho, no estaba a 24 cuadros, ¿no? Estaba como a más. No sé si notaron eso en la función. Es que la mía no era. Mi función era normalita de pobre. No, ya veo. Sí, porque creo que la sala que fui... Se veía un poco raro. Pero bueno. Como más fluido. Sí, más fluido. Como estas teles que estás viendo la novela y tiene como más cuadros de los que necesita. Ajá. Que es un enhanced, enhanced, o no sé cómo se dice. Pero se ve raro. Sí, enhanced. Ajá, enhanced. Y se veía medio raro. ¿Qué más hay que decir? Cyborg. El segundo traje que hacen está chido. El primero no me gustó tanto, se ve como muy poligonal. Ajá. Dale. Tiene un par de escenas la película que si dices, híjole, verdes se aventaron aquí. Sí, es que, por ejemplo, también con lo del villano, ¿por qué meterle tanto CGI, no? Si al final de cuentas es un personaje de menos de 2 metros. Humanoide, ¿no? Ajá, claro. O sea, ¿por qué no recurrir a lo práctico? Pero bueno. Sí, sí, de hecho sí, es de las más grandes quejas que hay, de que el CGI se ve muy barato. Sí. El bigote de Henry Cavill también. Es exactamente, a eso iba. Pero sí. A eso iba. El bigote Gate. Ajá, que oye, ¿cómo es posible que el actor no se quitara el bigote? O sea, está siendo Superman. O sea, ¿por qué gastar en CGI de algo que no tiene chiste, ¿sabes? Pero bueno. O sea, yo leí que era por el como el que se empalmaron las películas, pero pues es más fácil que en utilería, bueno, más bien en maquillaje te pongan bigote que claro. Se vea muy real. Claro. A que en postproducción te lo quiten. Sí, efectivamente, sí. Ese es el punto. Es más fácil hacer lo que no hicieron. Pero bueno. Oigan, también, ¿qué les pareció esta primera escena introductoria de oye, ¿qué significa la S? Y que a mí no se me hace que está tan bien lograda. Para escenas en celular bien logradas, la de Spider-Man con Tony Stark, siendo frenzonado por Tony Stark. Esa escena sí es buena. Esta la sentí como, no sé. ¿Por Tony quién? Como Tony Stark. No, no es cierto. Oye, ¿tú de es que la... Tony Stark ya me causa ahí malestar estomacal. ¿Ah, sí? ¿Por qué, amigo? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿O hablas del actor de el doble de Veracruz? No, de Tony. No, Tony Stark en el mundo, en el universo Marvel. O sea, no de Robert Downey también Jr., sino del personaje. Ah, sí. Bueno, o sea, Tony Stark y Robert Downey Jr. Okay. Eso es lo mismo. Sí, sí, sí. Ok. Pero... No, es cierto. Sí puedo ver otras películas de Robert Downey Jr. Okay. Bueno, está bueno ahí mi opinión. Respeto su opinión. No se crean. Pero sí, esta escena introductoria la sentí medio extraña. También no me gustó mucho cómo revivieron a Superman. Se me hizo algo como, no sé, como de, sí se murió y todo el pedo, pero nada más, ¿se acuerdan que teníamos no sé qué? Sí, pues vamos y ya. Tiene trama aparte, muy como de caricatura, ¿no? Definitivamente. O sea, se me hace sí, que pero... Whedon vio muchas caricaturas de la Liga de la Justicia y como que dijo, va, por aquí va. Y a lo mejor era una diferente. Pero también había otras formas, porque, por ejemplo, la historia que sí se pega muchísimo a los cómics es la de la película de Superman Doomsday. Ajá. En la que te explican que realmente Superman, revive como si fuera la fortaleza de la soledad es la que revive a Superman. Y un día de buenas a primeras regresa a la Tierra y se da cuenta de que más bien pues nomás echó un descansito, ¿no? Sí, básicamente. O sea, más ajá. Ay, no estaba tan muerto. ¿Qué onda, chavos? ¿De qué me perdí? Sí, y aparte me hubiera encantado que saliera con el traje negro. No, eso hubiera sido como, no manches, sí a todo. Pero bueno, o sea, me imagino que lo hicieron como para, en inglés sería Bring the Team Together. Más bien fue esa la razón, o sea, para juntar al equipo y hacer una misión juntos, es esa la misión. Revivir a Superman, pero sí, me hubiera gustado verlo. ¿Y cuándo veremos el regreso de un Linterna Verde? Que por ahí hacen una pequeña referencia, ¿no? Sí. Están relatando la batalla con Stephen Wong. Sí. Sí, sí, sí. ¿Pero está anunciado un Linterna Verde en el universo? Sí, pero no, todavía no. Creo que para 2019 o 2020, algo así. Oye, sí, sí. Y definitivamente Batman no es el líder, ¿no? O sea, pasa más como a un segundo plano. A mí sí me pareció que fuera el líder táctico. Táctico. Y la líder como a la hora de atacar era Wonder Woman. Sí, sí. Batman, o sea, como que Batman entiende sus limitantes, ¿no? O sea, dice, ay, güey, esto no lo puedo hacer, mejor voy a poner a quien sí sepa, ¿no? Sí, ajá, exactamente. Más bien a Batman lo veo como como el que te dice, no puedes, para que sí puedas. Es como el director técnico, Madman. Ándale. El DT, el T. No se pierdan, Pasión Fútbol. Oye, o sea, hay que patentar ese nombre, Pasión Fútbol. Pero no sé qué más haya que mencionar de la película. Pues la escena final, postcréditos, la primera, no sé qué les haya parecido, para mí fue un orgasmo de fanservice. Total. La de la carrera, sí. Pues ya todos aquí la vimos, ¿no? No hay quien no la haya visto, creo, en el chat, LOL, dicen... No es cierto. Pero hablando de la... Me quedé. ¿No te quedaste? De la no. De Flash y Superman. Bueno, te la conté. Sí la vi. Ah, ok. Pero la segunda no. Cortita. La de Flash y Superman yo estaba bien encantado, la verdad. Muy, muy, muy feliz y emocionado. Estuvo bien. No hay mucho que decir, ¿no? O sea, bien, se agradece el detalle. Sí, es que lo que me gustó mucho fue el fanservice, de que, o sea, realmente, hacia la costa este, es de los cómics, ¿no? Y así como termina la escena, así es el panel. Final del cómic, entonces fue como no mames, okay. Perfect. Ya entendí. Sí, muy si Zack Snyder tiene algo es eso, ¿no? El panel perfecto lo sí, hace muy bien. Sí. Y de la escena final, fíjate que me había puesto, o sea, a mí me hubiera gustado, aunque sí hacen referencia a Darkseid, como que me hubiera gustado ver algo más, ¿no? Porque como que Stephen Wolf se queda así como nada más. ¡Ah, sí! ¡Ah, me derrotaron! ¡Ah, me voy! ¡Oh, no! ¿Esperabas como un Thanos al final de Marvel? Digo, de Avengers. Ajá, pero luego me di cuenta de eso, de que hubiera sido muy igual a Marvel. O sea, un Thanos. Y la neta, me gustó mucho que hayan de cierta forma anunciado al Sindicato del Crimen. ¿Cómo se llama esa liga? ¿Es la Liga de la Injusticia? No. ¿Cómo se llama? No, el Sindicato del Crimen. Ajá, es el Sindicato del Crimen. Ya. O Liga de los Supervillanos también, ¿no? Que volvemos a ver a ¿cómo se llama? Jesse Eisenberg. Como, uh-huh. Como Lex Luthor. LOL, spoiler. No es cierto, pero. Pero. Con chinos, ¿no? Ya lo volvemos a ver. Ya no está pelón. No, sí está pelón. No, está pelón. Sí. No me acuerdo, fíjate. Pero bueno. Tu mente le agregó los chinos. Sí, mi mente le agregó. No, es que en la primera. Aparte, sale ¿sabes con... qué es lo más cagado? Que ni siquiera en Batman contra Superman tiene chinos, Tito. Sí, ¿no? No, sí empieza con cabello. Tiene chinos en Zombieland. No, pero. Y en la red social. Empieza con cabello. Ya se te cruzaron los chinos. Está lacio. Bueno, cabello chino, lo que sea. Es que no dijo de dónde. No, ¿qué pasó? No, bueno. Cabello, pues, cabello, en fin. Y sale Deathstroke, ¿no? También. Uh-huh. Sí. Pues sí. Habrá que ver. Joe Manganiello, esposo de Sofía Vergara. Ese tipo sale en el juego Your Mother también, ¿no? Pues creo que es el abogado con el que pelea Marshall. Sí. Es él. Sí. Bueno, ahí como date duro ahora sí. Pues habrá que ver. Digo, ojalá que le vaya bien a DC. En la sección favorita de Tito te pongo el dato duro. El date dure. Que para el siguiente año es The Flash y Aquaman. Okay. Ya, quiero ver a Aquaman. Y luego es Shazam y Justice League 2 en el 19. También quiero ver Shazam. Shazam es también de mis personajes favoritos de DC. Oigan, ¿pero creen que Justice League sea como un... ya darle un descanso a las películas DC? ¿O no? ¿Cómo? A las películas, digo, de superhéroes. cómo darle un descanso. O sea, como de, no nos está quedando tan chido, mejor ya hay que salirnos de este mame que no nos sale tan bien. No, o sea, definitivamente van a seguir, porque ya hay contratos firmados. Yo digo que deben de seguir. Ajá, y han ido aprendiendo. O sea, ya no están tan peor, ya no están malitos. O sea, es como el Powner, que van aprendiendo sobre la marcha. Sí, exactamente. Ok, ok, bueno, no, si es así, entonces que siga como el Powner. Claro, claro. LOL. Bueno, pues ahí está. Algo que falta agregar, no sé qué quieran decirte. De este tema. La segunda escena, ¿qué fue? Díganme. Ah, eso que, que hace referencia a Lex Luthor, al sindicato del crimen. Ajá. Que muestran, ¿no? A un Lex Luthor de espaldas, ¿no? Que al final no es él y ya es como que se escapa y bla, bla, bla. Ya sale Deathstroke. Y pues ya, o sea, como tisereando la liga esta. De la infamia. ¿Cómo dijeron? Sindicato del crimen. Sindicato del crimen. Sí, sí. O la, pero, sí, lo de Liga de los Supervillanos también podría ser. Súper. Ok. Pero creo que era, es una de los superamigos, ¿no? No, es que sí he visto algunas traducciones donde dice Liga de los Supervillanos, pero igual y no sé. Oye, que por ahí está en Vimeo, Charmin, la escena, por si la quieres ver. Ah, sí. En Vimeo, sí. A ver, Vimeo. Va. Solo que no viene con el nombre. Pero ahí está. Pero bueno. Bueno, vamos a pasar. ¿Quieren hablar de Punisher? ¿Alguien ya ha visto de Punisher aparte de mí? Yo lo estoy viendo, No lo he terminado. Me la estoy chiquiteando, ¿sabes? No quiero que me pase lo mismo con Daredevil 2, que me la chuté casi de golpe. ¿En qué vas? Voy en... Yo voy en el 6. Voy por ahí, voy como en el 5, más o menos. Voy uno de donde está la agencia esta que tiene nombre de medicina, Advil. Ah, sí, Advil, ¿no? Sí. Voy en... creo que es en el episodio donde un ex soldado cava un hoyo y se mete ahí. Ah, claro. Ah, voy, se pone voy, bueno, ¿eh? Ajá, voy por ahí. Como en el 4 o 5. 4 o 5, ajá, más o menos por ahí. ¿Y qué te ha parecido hasta ahora? Bueno, como les comentaba la semana pasada, fenomenal. La verdad es que The Punisher lo hace muy bien. Este actor. Sí, John Bernthal, ¿no? Ajá, John Bernthal tiene la verdad es que sí es de lo... Ajá. Sí es de lo mejorcito de Netflix, de Marvel. Sí. O sea, se lleva de calle a las otras que salieron. Sí, a Luke Cage, ajá. Pone a la altura de Daredevil. Sí, y no solo de Daredevil, sino de la segunda temporada, ¿no? O sea, está a ese nivel. O sea, porque yo me acuerdo que vi Daredevil 2 y dije, imagínate una serie con este güey, ¿no? Pero dije, ¿realmente se presta para una serie? O sea, ¿hay contenido para una serie de 13 capítulos? Y la verdad es que sí, lo hace muy bien, ¿no? O sea, lo que... Sí. Sale chiquitita mamá Deborah Ann Wolf. Sí. Pero volviendo al personaje, a Frank Castle, la verdad es que el actor tiene una muy muy buena química con la cámara. Me parece una adaptación súper bien hecha de The Punisher. Ajá, homólogo a lo que fue Daredevil con Ben Affleck, ¿no? O sea, pasamos de estos no tan buenos adaptaciones a esto, ¿no? A sí. Netflix. Que súper bien, o sea... Sí, de hecho sí le crees a este vato que sea... Punisher, ¿no? Fue caso. Sí. Que tiene otro nombre antes, ¿no? Es Peter Castiglioni. Peter... Castiglioni, algo así. Castiglioni, algo así, sí. Ajá. Y... No, increíble. Me parece que... Tiene mensajes como de... Por ejemplo, la frase que dice del soldado que se mete al hoyo y que se mete otro güey con él. Y te cuenta mucho la vida del soldado después de la guerra, ¿no? O sea, como... Sí, de cómo no es fácil reintegrarse. Claro. Es como si estuvieras en la cárcel y sales y pues ya no es lo mismo porque ya estás acostumbrado Exacto. Sí, está muy chido cómo aborda eso para los veteranos, también cómo aborda lo del... Aparte, esta escena donde el güey canoso con el que está peleando le quita el arma y le va a disparar, pero solo tiene una bala, spoiler. Es sí, buena, sí, ¿eh? Sí. O sea, The Punisher, muy calculador, muy, dice, muy táctico. La verdad. Claro, muy táctico, muy. O sea, como esta tortura militar, o sea, de verdad todo está muy bien trabajado. La fotografía muy parecida a Daredevil, ¿no? Muchos verdes con amarillos. De lo mejorcito que hay ahorita en Netflix junto con superhéroes. O sea, como dices, se lleva de calle a... Yo creo que a los mismos Defenders. A Luke Cage, a Iron Fist, a Jessica Jones. Creo que se los lleva a los tres. Si acaso Daredevil, la temporada 2 está al nivel. ¿Qué más? Desde el primer episodio te engancha, ¿no? O sea, desde que están en la constructora, que trae esta barba como hipster. Sí. Eso está bien cagado, que todo el mundo le dice hipster. Sí, sí, sí. Y ya por eso se la quita, ¿no? Pero gran personaje. Incluso me gusta cómo abordan Punisher, porque no es como el origen, como de, pues, este es Punisher antes de ser Punisher. Y esto es lo que le pasa para convertirse. Y ya es por eso que es así ahora. No, más bien es como lo que sigue. Exacto, es inclusive después de Daredevil 2, me parece. O sea, respeta esa secuencia que ya está, y la historia te hablaba contando con pequeños flashbacks, ¿no? Entonces eso está súper bien. O sea, aprovechan la secuencia y te van metiendo contenido. Aparte está súper chido cómo va evolucionando la pesadilla esta que tiene. Sí, sí, sí. Precisamente eso voy, que va como por secciones. Si acaso quien de repente se le pone al tú por tú es el hacker, ¿no? David Lieberman o algo así. O sea, Lieberman, sí. Que de repente, pero Punisher se la recontesta y así se la lleva, ¿no? Entonces, me parece. Está muy que, buena. Sí, sí, no hay un personaje que sobre. O sea, creo que todo está bien puesto, bien en su lugar. La estoy disfrutando bastante. Espero ya para la siguiente semana terminarla y poder hablar un poco ya más completo, pero lo que he visto me ha fascinado, ¿eh? O sea, creo que sí, concuerdo contigo. Es un 9.5, si no es que el 10, digo, no lo he terminado, pero falta excelente. Ver cómo termina, pero sí va bastante bien. Como que lo que me gusta mucho es cómo va construyéndose pasito a pasito, pero sí. a pesar de que de que es, pues, lento. Cada capítulo tiene como sus cosas. Aporta a la trama, ¿no? O sea, no se siente el relleno. Y sabes también que cada episodio es como una especie de cómic. O sea, es como si lo fueras leyendo por... Como por ejemplares, no sé cómo decirlo. Y está muy chido, ¿no? O sea, por ejemplo... Si Death Note hubiera hecho algo por el estilo, que para nada son comparables, pues lo hubiera ido mejor, ¿no? O sea, hubiera tenido más tiempo para construir una mejor historia. Pero pero bastante. Aquí no se habla de Death Note. Aquí no se habla de Death Note. No. Si no es el anime. El anime excelso, pero sí, realmente es un must. Si tienes cuenta de Netflix, o incluso si no la tienes, me parece que vale la pena ese mes. Acercarla. Ese mes gratis. Sí, sí. Adelante. ¿Cómo la ven, chavos? Pues yo no he visto Punisher, la verdad. Uy, uy, uy. Ni yo. Sí, ya voy. Pues no, véanla. Sí, véanla. No sé, bueno, Charmín, ya me dijiste que te quedaste en Daredevil, ¿no? En la primera. No me acuerdo en qué episodio. Y tú, Pizza Tánico. 3-4. Ok, Pizza Tánico, ¿tú viste Daredevil? Así es, Tito. Ok. ¿Viste la segunda de Daredevil? Y la segunda de Daredevil, vi Defenders, vi Luke Cage, Jessica Jones. Nomás no pude con Iron Fist. Ok. Pues fíjate que, bueno, si te gustó Está bien, está bien mala. Si te gustó Daredevil 2, pues va muy por ahí. De hecho, el episodio cuando se agarra con Vincent D'Onofrio, con Kingpin. Uf, gran episodio, grandes putizas, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero... Es que sí quiero ya ver este... Punisher, pero no he podido. Ah, no, claro, no, simplemente... sí, imperdible, ¿no? Imperdible de Netflix. ¿Qué otra cosa? Pues está, tenemos la noticia de Cuphead en Switch, en los Nintendos, bueno, más bien en el Nintendo. Oigan, bueno, la semana pasada platicábamos sobre qué compraron en el Buen Fin. ¿Qué compraron ustedes en el Buen Fin, Huygans? Uy, yo compré muchas cosas. Adelante, alguna... Mi colchón Luna, para dormir ya bien. Compré mi televisión, quería una más grande, pero me compré una de 32. Y que me compré un microondas y un tostador. Eso. 32 está bien, ¿no? O sea, digo... Sí, es que, o sea, nada... Para lo que la quiero nada más, y ya luego compraré una más grande, pero para lo que tengo ahorita está bien. ¿Cuál te parece el tamaño adecuado para una pantalla? ¿50? Es que depende. Por ejemplo, la de 32 la quiero para tenerla ahí para ver en el cuarto, ¿no? Ajá. Y la grande que sí sería entre 40 y 55. Ok. Para tenerlo como en la sala. Sí, para una sala más como ese tamaño. Estoy de acuerdo. Uh-huh, para echarte y ver tranquilamente una película, un partido de fútbol. Porque por fútbol, pasión. Fútbol, ¿eh? Oye, sí, que ya me pegaste lo fifero. Ya estoy jugando el modo carrera de FIFA. Ah, ya, súper bien. Me la estoy comiendo en la Copa de Campeones. Pero está chido. O sea, fíjate que... Fuera de que es el fútbol, como que traer el equipo cada semana y hacer las modificaciones, como que te encariñas, y cuando se te lesiona un güey importante, como que dices, chale, ¿qué voy a hacer? Ah, es como, no. Sí, sí tiene su chiste. Pues, sí me gusta jugar FIFA, pero también juego Mario, no me crucifique. ¿Sabes yo cuál compré también hablando del Buen Fin? ¿Cuál? El Evil Within. Evil Within. El 1. El 1. Es Camilla, no es Camilla, es Mikami, ¿no? Es Shinji Mikami. Creo que el que lo hizo. El que trabajó en Resident Evil. Sí, y de hecho sí se nota. De las cosas, o sea, apenas lo voy empezando, voy en el segundo capítulo. Ajá. Pero me encantó que el primer encuentro que tienes con un zombie es exactamente igual al Resident Evil 1. Al primer zombie, claro, al que voltea de espaldas. Ya ves que está, exacto, que está comiendo y voltea. Ajá. Y te voltea a ver así como de reojo. Y eso es, y dije, ¡no! Neil Gaiman. Muy bien, sí. Que tiene secuela, ¿no? Sí, acaba de salir, de hecho. Tiene secuela. Entonces, y... Entonces, quise probarlo para ver si me animo. Muy bien. Muy bien, yo me compré las de Volver al Futuro, que no las tenía. Compré la edición de aniversario, la que trae la que trae tres discos y uno cuarto como de material extra, que no he checado. Y de hecho estaba probando y efectivamente tiene el doblaje latino, que me parece que es la manera en que debe verse Volver al Futuro, ¿no? Digo, ni siquiera me acuerdo cómo son en inglés. Pero había esa queja que en DVD solo tenía el español castellano, entonces tenía como ese temor. ¿Ah, en serio? Ajá. Pero sí, creo que, bueno, ya no las pasan tanto en el 5 como antes, ¿no? O sea, ya las pasan, no sé, unas dos o tres veces al año, ¿no? Según yo. Nada más. No, pero es que antes estaban cada, no sé, cada... También hace cuánto que no vas el 5, Tito. Bueno, sí, es que ya aquí en BTL, ¿no? Pero ¿todavía siguen poniendo Titanic el 25 de diciembre o no? Creo que ya ponen otra, no ponen estoy otra, seguro. ¿No? Ponen Avatar. Creo que ya ponen Avatar, ajá. Ok, sí. Pero en fin, sí, era películas que quería tener. No sé, Pizetánico, ¿compraste algo en el Buen Fin? Nel, no pude aprovechar nada. Cero dineros. Cero dineros. Así es. Pero quise esperarme a ver qué había en Black Friday y en Cyber Monday de Amazon. Pero sí, pues no encontré nada tampoco. Andaba buscando audífonos, pero como que no. Ninguna oferta. Mucho. Sí, que es cierto, hoy es el Cyber Monday. Yo la verdad es que ya ni chequé. Ya. Pero bueno. Ah, oigan, volviendo, ya para terminar esta nota, pero para hablar sobre Cuphead en Switch, ya para cerrar, que fácilmente lo podría correr un Switch, ¿no? Cuphead, no es como que te pida tanto recurso, o sea, básicamente una computadora estándar de hoy lo corre sin pedos. Y Switch pues está un poquito más mamado que el Wii U. Que el Wii U está un poquitito más mamado que un 360. Incluso yo creo que un 360 lo podría correr sin pedos también, ¿no? Probablemente. Que sí. Sí, entonces bueno, ahorita que mencionamos Switch, va a salir, o está por salir, o ya salió, la versión de Skyrim de Switch. Que es la edición remaster. Y también hace poquito salió Doom, que se ven bastante bien. Entonces, pues da gusto ver a que lleguen estos títulos a Switch, ¿no? Pero bueno, de Cuphead solo es alguien que lo pudo correr, ¿no? O sea, no hay ningún... no es nada oficial. Según entiendo la nota. No sé, Charmin, si quieras desmentir esto. Pues no es oficial. Pues ahí Cuphead tiene dinero de... Entonces... ¿Qué? ¿Tiene dinero de quién? De Microsoft. Ah, ok. Sí. Ah, es que no soy yo. Sí, sí, definitivamente... Ah, ¿me estoy cortando? Un poco, pero... Ah, ok. Pero... Sí, entonces, por lo pronto... Creo que Microsoft y Nintendo tienen ahí, pues, como trato, porque acuérdate que Minecraft también está. Claro, y está Minecraft ya es de Microsoft. Incluso hay una versión en 3DS. Sí, pero al que hoy es así, en un futuro muy muy próximo, no creo que salga el Switch. Tal vez sea un año que pase en... Que sería bastante cómodo, ¿eh? Sí, está bien. ¿Sí? Que son es por las exclusivas, ¿no? O las pseudo-exclusivas. Sí, como dices, yo también no lo veo antes de un año. Sobre todo porque es como decir Microsoft, bueno, pues es mi plataforma, que es Microsoft. ¿Cómo se llama la plataforma para vender juegos digitales de Microsoft? No me acuerdo. Ya se llama Store, Windows Store o algo Windows así. Store, Microsoft. Bueno, Store. Esa y Xbox, ¿no? Entonces, sí, yo tampoco lo veo tan pronto, pero me gustaría ver a Cuphead en Switch, tener una versión, sobre todo una versión física de Switch, pero lo veo aún más lejano, si acaso una descarga digital, pero de que lo puede correr el Switch, lo puede correr sin pedos. Imagínate también, aparte de tener Cuphead para llevar, ¿no? Que por cierto, ya ni he jugado. Oh, sería muy bueno. Me quedé atorado en la segunda isla. Bueno, ya lo había comentado también, pero me da gusto de Cuphead que sea un juego difícil y que no sea solamente la imagen, ¿no? O sea, que realmente es un juego y no es solamente, sí, old school, ¿no? Ajá, no es solamente porque se ve bonito y ya, ¿no? O sea, ¿qué otra cosa? Sí, le batalla. Sí, la verdad es que yo lo juego en mi compu y con control de Play 4. Entonces, porque, no sé, bueno, jugarlo con teclado se me hace como más sin... No, sí está mucho más difícil. Sí, más difícil. Aunque quién sabe, los Metal Slug los jugaba en compu también, pero... Pero sí, creo que bueno, control... Bueno, pero no es la misma dificultad. Creo que es mucho... Te castiga mucho más Cuphead por los errores. Sí, bastante. Aparte de que... Super Meat Boy... Ah, super. Aunque fíjate que Super Meat Boy sí se me acomoda con teclado. Que está. está la versión de Play 4 que a mí me gusta mucho Super Meat Boy, pero no tiene para nada la misma música que la versión de PC. Creo que hubo pedos ahí con el güey que les hacía la música. Y pues parte del sabor de Cuphead es su música también, ¿no? Entonces, sí es como otra experiencia. Pero ¿tú, Charmin, andas jugando Super Meat Boy otra vez? ¿Yo? Sí. No, ahí lo tengo en el Steam. Que nos platique qué está jugando ahorita. A ver si hablemos en estos últimos minutos de qué están jugando ahorita, todos. Ahorita, ¿qué estás jugando, Charmin? ¿Qué estás jugando, Charmin? ¿Estás jugando ahorita? Estoy... Por eso llegaste tarde al episodio. No, estaba limpiando, la verdad. Ok. No, pero ahorita estoy jugando... ¿Qué estoy jugando? Pues, ¿no? Animal Crossing. ¡Ay! Nada, hablemos... Nada nuevo. Hablemos un Animal poquito, Crossing, claro. Hablemos un poquito de Animal Crossing. Fíjate que ya me gustó. O sea, al principio dije, bueno. ¿Ya, pues, ya le agarraste? Ya le agarré, ya soy nivel 12. Está chidito. Está chidito. Es como ese juego de los Simpsons. Que necesitas como pequeños sesiones al día, como no sé, de 20, 30 minutos a lo mucho, en lo que haces como los encargos, los ahí te encargo, y bastante gratificante el juego. O sea, se ve súper bonito, se ve, creo que incluso mejor que la versión de 3DS de que se llama New Leaf. Sí, chécalos. Chécalos, se ve súper bonito. Hasta se me antojó, ¿sabes qué? Jugar un Animal Crossing. Me gustaría jugar New Leaf. A ver si lo compro. Me acuerdo que fue muy popular por ahí de 2011, 2000. No, ¿qué es New Leaf? Es como 2013, ¿no? A ver, ahorita les digo. Pero, a ver. Animal Crossing New Leaf. ¿Tú no lo descargaste, Zap, Animal Crossing? No, ya no le cabe nada a mi celular. Es... Sí, tiene la memoria. Sí, es 2013. La memoria de 32. ¿Al iPhone? Claro. Pero oigan, volviendo, está chidito, la verdad, está entretenido. Compré la sillita de Tom Nook. Y en eso me gasté todos mis billetitos. aunque siento que debí haberlo aprovechado mejor para comprar el espacio para craftear. Pero Sí, la verdad sí, ¿eh? Es más útil, ¿no? Porque yo pensé que sí. Tom Nook hacía algo y solamente está dormido en la silla. Es más como el trofeo de... Porque te lo manejan como artículos limitados y todo. Pero fíjate que es de los pocos juegos que sí me gustaría gastar. O que sí siento que estoy desquitando mi dinero, ¿no? O sea, híjole, a pesar de... Sí, no, sí, de hecho, sí, eso tiene sí, algo. Es que mira, por ejemplo... Ajá, es que por ejemplo es... O sea, sabes que al comprar en móviles es como pagar por aire o las descargas digitales, ¿no? Pero aquí siento que como que Nintendo sí hace valer tu dinero, entre comillas, ¿no? O sea, decir, como que sí... Sí siento que... ¡Ay, güey! Es que pagué 80 billetes... ¿verde hoja o cómo se llaman? Sí, son... Y se los voy a meter a mi casita y no sé... Y mi parcela va a quedar más... No sé. Ah, de hecho, ¿sabes también qué me pasó? Me endrogué con los pingüinos... Los de la van, sí te la dejan ir. Ajá, pero es que te dicen, no, sí, te arreglamos tu van, te la arreglan y después, sí, serían 30,000, ¿qué? O sea, ni siquiera ¿qué? Pero te dicen, pide prestado. Ajá, pues pide prestado, ¿no, carnal? Y te quedas de, va, ok, o sea, es como dice, pásele, güerito, sin compromiso, y ya después serían 80 nomás por ver, te quedas de, caray. Pero está muy chidito. Tengo la versión de 10, que no me acuerdo cómo se llama ese Animal Crossing. Te les doy el dato, se llama Wide World, que le voy a echar un ojo. ¿Qué otra cosa? Ah, ¿qué más andaba jugando? Pues no, nada. Bueno, y FIFA de repente a ratos. No sé, ¿ustedes qué andan jugando? ¿Asaf? ¿Pisatánico? Pues yo ya les dije que The Evil Within y pues FIFA, as usual. Puro FIFA, no lo deja. Puro FIFA. Ya somos fiferos. Oye, Pizzatánico, ¿juegas algo? Una experiencia. Ahorita que nos... en el. Bueno, acabo de comprar el Starbound apenas, porque la neta mi computadora no me va a correr nada chido. Entonces me tengo que conformar con sandbox chiquitos o madres así. Entonces, apenas ando calando ese jueguito. Starbound. Así es. Muy bien, muy bien. Pues bueno, deberías de comprarte la trilogía original. Bueno, no la original, la de Grand Theft Auto. El Grand Theft Auto 3, el Vice City y el San Andreas. Ah, es que se la tengo para el Play 2. Oye, muy bien. Miren quién llegó. Llegó el buen Danister. Saludos, Danister. Solo porque llegó Danister nos vamos a quedar otra hora más. LOL. No, la verdad es que ya vamos cerrando, vamos terminando los temas. Recuerden que este podcast está patrocinado por Danister. Por el buen Danister. Saludos, Danister. Catherine Hart. Oye, que hubo poquitos temas, pero lo extendimos otra vez. Pues ya sabes que es el tranqui de los podcasts, hay poquitos temas. Oye, bueno, ya para cerrar, que nos diga Danister. Nada más que... Ni título tiene ahora, pero sí, le pusimos los Nintendos. Oye, que nos diga Dexter qué le pareció, o si ya empezó a ver Punisher. Queremos saber su opinión. Que nos cuente ahí en el chat. Démosle unos segundos en lo que, ¿cómo se dice? En lo que le llega el mensaje. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más hay que hablar? Oigan, ya para la próxima semana sabremos contra quién se enfrenta México en la Copa del Mundo, LOL. Ah, claro, no se olviden nuestros comentarios sobre los grupos en Pasión Fútbol. Los miércoles a las 8 de la tarde. ¿Qué más? Algo que se nos... Que pase de último minuto ya para despedir. ¿Qué quieren más mencionar, chavos? ¿Ya listos también ya en qué? Poquito más de 2 semanas ya estaremos viendo The Last Jedi. Star Wars. ¿Echen sus boletos? Ya, listo. Así es. Yo no sé cuándo va a ir a ver. Sí, nos había contado Charmín que tampoco, pero... Pero ya estaremos hablando de eso en futuros episodios. Por el momento, ¿qué les parece si nos vamos despidiendo? ¿Les parece? Pues gracias a la gente en el chat. A Sandra Vega, a Zapurrulz, a Don Charmín, a Pizzatánico. A los tres. Ah, estoy conectado. Sí, bueno, aquí en el chat de Mixler, sí me apareces al buen Danister, que ya nos contó sobre The Punisher. Si no lo has comenzado, Danister, pues no escuches esto, tiene spoilers, Danister, pero bueno, vámonos ya. Finalicemos este episodio, gracias a todos. Charmín, muchas gracias. Ya se me fue. Sí, Asaf, gracias. No, ya. Hombre, gracias a ustedes. Un gusto, como siempre. Pistastánico, también muchas gracias. Otro gran episodio. Un nombre. Ya esperemos poder grabar los lunes sin ningún problema. Pero bueno, esto fue el Pwner Podcast, episodio 127, Lost Nintendos. Nos vemos hasta la próxima. Bye.